Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mira quién vino. Mira quién vino. Cada cual atiende su juego. ¿Qué estamos escuchando? Uno de los temas preferidos del nene. Sí, nuestro amo juega al esclavo. Nuestro amo juega al esclavo de Patricio Rey y su redondito de ricota. Hace unos días llegó a la radio este libro que se llama Filosofía Ricotera, escrito por Pablo Sillo, creo que se pronuncia. Lo tenemos acá en la mesa, es nuestro invitado del día de hoy, un señor que se ha dedicado a escribir un libro que lo que hace es, y usted me corregirá, analizar las letras de los redondos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, ¿qué hace análisis de letras ricoteras? La idea del trabajo fue la siguiente. Yo desde, digamos, bueno, en algún punto de mi vida empecé a escuchar Los Redondos, tardíamente, no arranqué de joven. ¿A qué edad? Yo cuando tendría, no sé, bueno, arranqué, yo nací en el 82, arranqué, no sé, a los 12, 13 con Roxette, después seguí por Iron Maiden, sí. Después por el grunge, y bueno, era década del 90, el rock norteamericano entró, digamos, así furibundamente, y bueno, a los 17, 18 años, en el momento en el que tenía que pensar qué iba a hacer de mi vida, qué iba a seguir estudiando, ya estaba entre sociología, filosofía, psicología, o sea, decidido por las ciencias humanas, y bueno, y en ese momento, un día en la casa de una persona, vi Luzbelito, vi el canto del disco, era todo negro, se destacaba entre los demás discos, no sé si lo tienen al disco, si alguno sí, claro. Era sí, todo claro. Negro. Y además tiene una pequeña esculturita. Exactamente, bueno, la famosa que después se la robaron, hay toda una historia, toda una liturgia uh-huh. En torno a esos objetos. Pero bueno, la cuestión es que tomé el disco y me llamó poderosamente la atención y fue como un talismán, se apoderó de mí. Sí, empezaste por Luzbelito, qué loco para los que somos ricoteros desde niños. Yo tengo la misma edad que vos, nací en el 82 y empecé a escuchar a Los Redondos a los 11 años por mi hermano mayor. Yo soy el mayor, por eso no tuve esa suerte. Claro, entonces, claro, la educación mía fue mucho más con la cronología. Si bien los Redondos ya habían sacado. Yo también igual empecé de tarde, de grande. ¿Cómo de grande? Empecé, si vos sos chiquito, no tenés manera de empezar. A los 16, 17 años. Bueno, no es tan de grande. Entonces se apoderó de vos Luzbelito. Sí. Bueno, y empecé a escuchar Luzbelito y ese fue en el momento en el que me di cuenta, cuando empecé a escuchar detenidamente. Yo siempre presté atención a las letras y bueno, mientras que las letras de Nirvana, bueno, Nirvana más o menos tienen idea. Crisis de la familia burguesa, papá mucho y mamá se divorcian, el mundo es feo, es malo. Y de repente, bueno, cuando agarré Luzbelito, me encontré con que había una potencia simbólica que pobre Kurt Cobain quedaba muy segundo plano, ¿no? O sea, me sigue encantando Nirvana, pero realmente la riqueza poética que encontré en Luzbelito y después en los otros discos me pareció que no tenía ningún punto de comparación. Entonces, finalmente me decidí a estudiar filosofía y bueno, el interés por Los Redondos, todos los primeros años de la carrera, o sea, fui haciendo la carrera y al mismo tiempo escuchando ahora sí secuencialmente los discos. Y bueno, y siempre, digamos, desde aquel momento tuve la idea de escribir el libro, pero no tenía las herramientas, porque las iba adquiriendo a medida que iba estudiando y me iba, esto se relaciona con esto, esto con esto otro, y nunca plasmé una sola palabra en los primeros años. Más o menos para, yo entré en la facultad en el CBC en el 2000 y en la carrera en Puan en el 2001, o sea, vean qué momento también, sí, o sea, agarre Luzbelito, crisis, la Argentina se viene abajo, bueno, mi familia también tenía sus... Último recital en Buenos Aires, el de River, famoso. Bueno, sí, siempre tenemos una anécdota con un amigo que mis amigos todos escuchaban también Nirvana, vamos al recital de Los Redondos. ¿Sábado o domingo? No fuimos al final. Ese es el remate de la anécdota. Ay, no. Entonces yo le dije a uno de mis mejores amigos, Gonzalo, vamos al recital de Los Redondos, porque yo ya había entrado en contacto con Luzbelito. Y él me dijo, no, los redondos, los ricoteros, hacen, son mucho, mucha alaraca, claro, no, que no, que no, que no, dale, nos vamos a arrepentir, vayamos. Y bueno, error mío, él me dijo que no, no fui, y yo pensé, bueno, ya va a haber otro recital, bueno, todos sabemos lo que sucedió después. Tuve la suerte de ver el Indio a posteriori, pero bueno, no es lo mismo. Claro. ¿Nunca viste a los redondos en vivo? A ver, eso es lo más gracioso de todo esto. El hombre que escribió el libro... Son las contradicciones del aire. No solo eso, sino que mi primer recital fue el último recital de Soda Stereo. A ese sí fui. Porque a ese me acompañaron. Así que ya pueden empezar a defenestrar. No, en absoluto. Ojalá. Parece que ustedes, es un derrotero, no, para interesante. Para el ricotero, digamos, duro. Y el ricotero te va a decir, sí, que no. Sí, que soy un advenedizo. No, lo que pasa es que hay una cosa en realidad que tiene que ver con los redondos, que es esa especie de misa que es el recital, concretamente. De hecho, hay temas que a mí me empezaron a gustar en los recitales. Que yo lo pude escuchar estando ahí, que antes como que el disco... Yo ahí sí, por una cuestión etaria, no fuiste a ninguno. Eso es cierto, sí fui a los de... Igual los del Indio reproducen bastante. Sí, digamos, los del Indio son muy parecidos. Y es más, diría que no sé si, digamos, por una situación del contexto social, sobre todo los primeros recitales, 2004... que fueron cerca, digamos, que fueron en La Plata, que fueron cerca de grandes urbes, realmente ahí tuve la experiencia de ver realmente en toda su dimensión el fenómeno ricotero, desde lo más alto hasta lo más bajo. Fui en tren a verlo. Sí. Bueno, vi corridas, vi gente que iba a ver a la banda robando, vi gente diciendo eso no es de Redondito, lo vi, y ahí, digamos, me di cuenta de que el gran, digamos, lo que hace interesante a los redondos es que un poco la filosofía ricotera da para las dos cosas. Y por eso me pareció un fenómeno interesante para analizarlo, porque es muy propio del argentino el ir de un extremo al otro. Bueno, ahora en Mendoza el Indio anunció que, entre muchas comillas, vuelven los redondos, o sea, vuelven a tocar Sin Sky. Sí, sí. Con lo cual me lo imagino bastante robusta la convocatoria. Sí. Pablo, vos me anoté algunas cosas del libro en la cual hablás de, en esa estrella era mi lujo, por ejemplo, digo así, sí, del final de la conexión erótica. ¿Cuál? No pude, la verdad, por una cuestión de tiempo, tuve la oportunidad de leer el capítulo, pero ¿cómo es el nexo? El tema es así, un poco lo que trata el libro es... A diferencia de otros textos que yo he leído, donde se agarra y se relaciona un tema con tal anécdota, y bueno, y el Indio hizo tal o cual cosa, yo lo que traté de ver es las letras solo desde sí mismas, ¿no? Relacionándolas con el contexto sociocultural del país, relacionándolas, digamos, pero no con la vida de los... no pensando qué quiso decir o no el Indio, ¿no? Entonces, para poder comprenderlo, lo que tuve que hacer es relacionar todos los temas entre sí y con el resto de los discos. Entonces, cuando agarren el libro, van a ver que todos los temas tienen un título que permite seguir una secuencia. O sea, ver temas donde, por ejemplo, la conexión erótica se va estudiando... En otros temas también. Exactamente. Y bueno, y en ese en particular, como recuerdan, el tema empieza... era todo, pregunté, soy un iluso. Bueno, hablo un poco de una relación que se termina. Y lo interesante... Si es uno de los grandes protagonistas de lo que es el discurso ricotero, es un poco lo que yo llamo, digamos, el desangelado, ¿no? Yo no utilizo tanto, porque es un término más del Indio, ¿no? Yo utilizo rótulos filosóficos, sí, ¿no? Pero bueno, por así decirlo, el hombre que ya no cree en nada, ¿no? El hombre que ya lo perdió todo. Y ese hombre que perdió todo y que ya no cree en nada, y un poco estudiar filosofía te lleva a posturas escépticas, sí, o nihilistas, es el único que se puede dar el lujo de decir, bueno, yo creo en esta persona y ese es mi Dios. Yo ya no creo en nada, pero en esta persona, en un momento, y esa es la conexión erótica. O sea, a mí me da que escribir sobre una filosofía ricotera, sobre... sobre los redondos en sí, o sobre el Indio, y discúlpenme la analogía, es un poco como escribir con la dificultad que eso conlleva sobre ponerle qué es el peronismo, ¿no? Digo, vos cómo definís, es tu interpretación, es absolutamente subjetivo, igual que en eso, vos te preguntás si es posible una filosofía ricotera. Sí. es posible una filosofía? A ver, es tan posible como es posible decir que hay una filosofía en Nietzsche cuando así hablo Zaratustra, está más del lado de lo literario, de lo poético que de lo filosófico, o el poema de Parménides, que es uno de los textos fundacionales de la filosofía occidental, es un poema. Y así tantos otros autores que echan mano de otro tipo, digamos, de recursos discursivos que no es la escritura, digamos, filosófica, típica, sistemática, árida, estéril. Entonces, bueno, relacionándolo con lo que vos decís del peronismo, una de las ideas más interesantes, me pareció, del libro, es mostrar cómo el enorme rendimiento, por así decirlo, a nivel sociocultural, o sea, a nivel masivo que tienen los redondos, tiene que ver con que de algún modo atraviesan los mismos... De algún modo tienen un modo de estructurar su discurso que es análogo al peronismo. ¿En qué sentido? Los redondos no son Soda Stereo, pero tampoco son los Ratones Paranoicos. ¿Se entiende? Sí, o sea, son la tercera posición. Exactamente. Pero trato también de separarlos de eso, pero bueno, sería muy complicado a nivel teórico, hay que leerlo. Es uno de los grandes desafíos del libro, es tratar de mostrar que no es lo mismo que el peronismo, porque mientras que el peronismo es más verticalista, la filosofía ricotera ensalza más el individuo, digamos, que dentro puede. Dentro de lo colectivo. Exactamente. De hecho, en el gráfico un poco el texto se nota eso, que está la masa de un lado y un poco... Y el otro, y el banco. Bueno, de hecho, Luzbelito es eso. Luzbelito, digamos, el primer tema, digamos, de Luzbelito, Luzbelito y las sirenas, Luzbelito sabe que su destino es la soledad, ¿no? Que es un poco la gran cuestión de la vida en las ciudades y de la vida posmoderna. Por más que, digamos, uno esté rodeado de gente, muchas veces se siente, sí, claro, profundamente solo y bueno. Hablando de Luzbelito y de tu disco iniciático, podemos decir. Sí. Bueno, vos estructuraste el libro por capítulos, cada capítulo es un disco. Sí. Igual yo no quería poner Luzbelito, Pepe, porque no me da bola. Es que es un muy buen ahí tema. Estamos, sí, bueno, son todos unos temazos. Pero lo que pasa es que yo quería ir a lo siguiente. Sí. Hay un capítulo particularmente dedicado a Juguetes Perdidos. Sí. Es el único tema que tiene su capítulo específico. Sí. Y es un tema que podemos decir para todos ya un himno. Exactamente. Por lo menos en nuestra generación. Poner totalmente. Y creo que hoy por hoy. Me encantaría que lo escucháramos todo entero y que después habláramos un poco. Dale. De Juguetes Perdidos. Yeah. Juguetes Perdidos, Los Que No Saben Nada le dicen Banderas en Tu Corazón. Noveno tema, creo que, de Lubelito. Sí, es el último disco. Y después tiene como un llamado a pie de página, sí, el disco. Qué tema impresionante, ¿eh? Qué tema que te pone la piel de gallina. Tal cual. ¿Qué carajo quiere decir todo lo que dice? Yo la verdad que nunca me interesé en lo que quería. No, es uno de mis temas favoritos de toda la vida, de la historia de mi vida. Bueno. No, Pablo, si vos me das un sentido, bueno. El tema es así. Cuando yo escribí el texto, o sea, lo que se publicó es una versión bastante resumida del texto original. El texto original era prácticamente el doble de largo. Obviamente la gente editorial me dijeron, no, la Biblia, no. Muy acertadamente. Pero bueno, uno cuando se pone a escribir trata de, digamos, de abarcarlo todo. Entonces, en Juguetes Perdidos, el texto original era prácticamente la interpretación de ese tema en un libro en sí mismo. Tenía como 40 carillas a 4. Y lo que tiene Juguetes Perdidos es que te permite enlazar un montón de cosas que están en otros temas. Uh-huh. Juguetes Perdidos es prácticamente un manifiesto, por así decirlo. Es un ABC sobre cómo ser libre. Y lo más importante, el kit de Juguetes Perdidos, y es algo que yo siempre lo hablo con los alumnos o con la gente joven, que muchas veces sienten la presión o de sus familias, o del colegio, o del trabajo, o sea, la presión de cualquier institución o estructura que se les impone, que lo interesante de Juguetes Perdidos es, bueno, juguetes serían, hablando mal y pronto, los ideales, ¿no? Los ideales perdidos sería una traducción, digamos, sencilla. Y lo que plantea el autor, desde mi punto de vista, obviamente, es que, más allá de que los grandes ideales del siglo XIX y del siglo XX, el comunismo, el socialismo, hayan sucumbido frente a la impronta del capitalismo que arrasó con todo, que es otro de los tópicos del tema, que es uno de los tópicos más importantes, es que en una estrofa dice: vas a robarle el gorro al diablo, sí, adorándolo como quiere él, engañándolo, sin tus banderas, sedas de sedas que guardan nombres en tu corazón. Es decir, el diablo de algún modo sería una representación maléfica del sistema, o sea, el costado, digamos, más tremendo del sistema, ¿no? O sea, los redondos no existe, Dios, diablo, tierra, cielo, en términos cristianos, sino que es bastante, el término filosófico es, digamos, monista la filosofía ricotera. Monista significa que no parte el mundo en dos, sino que el mundo es uno. Uh-huh. Entonces, el Dios, el diablo, lo bueno y lo malo, no están separados, están juntos. Y lo que plantea, digamos, en esta parte de la poesía es: vos vas a lograr robarle el gorro al diablo, o sea, vas a lograr de algún modo, como en su momento dijo Maradona, meterle la mano en el bolsillo a los ingleses con el gol con la mano, ¿no? No sé si recuerdan, sí, esa, claro, frase. Lo vas a lograr, no enfrentando a Pedraza con una gomera en la mano, porque Pedraza te va, sí, ¿no? Te va a matar. Exactamente, o digo Pedraza, discúlpeme, no sé si no, por ahí emití un juicio. Nadie de acá es amigo de Pedraza. No, claramente, pero no sé si está juzgado, si está, capaz que es inocente. No sé, digo, no tenés que enfrentarte, sí, hace a una estructura de... fue condenado. Exactamente, no te puedes enfrentar a una estructura de poder asesina con una gomera, uh-huh, porque si no el diablo te aplasta, el sistema te aplasta. Entonces, vos vas a lograr robarle el gorro al diablo metiéndote tus banderas en el bolsillo, tus ideales en el bolsillo, no diciendo por todos lados, me golpeo el pecho, yo soy el que soy, yo soy... jugándola un poco de... haciéndote un poco el boludo. Digamos... ¿Pero con vos mismo o de verdad no, con el mundo? No, sin tus banderas, sedas de sedas, pero que guardan nombres en tu corazón. Esos ideales guardan nombres, nombres de personas, nombres, no sé, de partidos, de familiares, de tu mamá, de tu papá. Todas esas, digamos, esos recursos simbólicos van quedando sedimentados, hacen lo que sos, y son los que llegado el momento hacen que vos puedas hacer una diferencia. Es decir, ponerse por fuera del sistema es imposible. Uno no puede ponerse por fuera del capitalismo. Uno no puede ponerse por fuera de ese sistema que aplasta y pasa por encima de todo. Pero sí puede encontrar fisuras, habitarlas, desarrollarlas y puede generar, digamos, ámbitos en los que la libertad se presenta en carne y hueso. Como dice el tema, la bella señora está esperando encarnar. Y la bella señora, muchos dicen, es la muerte. La muerte siempre está ahí, pero la que está esperando encarnar es la libertad. Y la libertad no es algo que se consigue en un momento. La libertad es algo que es un trabajo constante conseguir la libertad. Uh-huh. Y eso es un poco lo que está en el tema. Yo solo te prometo un par de cines ardientes. No te prometo el cielo, que vas a ser libre, que todo va a estar bien. Te prometo que me voy a matar por intentar ser libre, ser feliz. Y esto vale para cualquier tipo de conexión. Vale para la conexión erótica con tu pareja, vale para la conexión política con tu partido, con tu militancia, vale para todo, ¿no? Cuando hablaste de La Bella Señora, me acordé que en alguna interpretación leída en algún lugar, decían que era la cocaína. Y todo el tiempo mucha gente interpreta que hay mucha referencia a la cocaína en muchos temas de Los Redondos. La más obvia sería Ñanfi Frulli. Para mí, Semenap. ¿Vos también encontraste esa referencia a la cocaína? No es que la encuentro, o sea, la cocaína es está evidente por todos lados, lo mismo que las drogas en general. Es decir, insisto, o sea, es monista, o sea, acá no está recortado y separado una cosa de otra. Acá está todo, digamos, metido en lo que es el fenómeno poético. Lo que a mí me parece, yo también leí muchas interpretaciones, en el foro ricotero sobre todo, y una de las grandes discusiones entre los ricoteros, digamos la madre de todas las discusiones respecto de las interpretaciones de los temas de Los Redondos, es si todos los temas hablan de cocaína o de droga o no. Me parece que es una discusión, digamos, bizantina. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, sí, la mayoría de los temas se pueden relacionar con la cocaína, como Ñanfi Frulli o Semenap, ¿no? Pero es solo un costado de la verdad. Lo cierto es que las relaciones que nosotros los seres humanos establecemos con ciertas sustancias, desde la cocaína hasta la sopa que están tomando, que no tiene nada que ver con la cocaína, pero es una sustancia que permite, digamos... Capaz que... Tío, no estaba... La parte ácida, ¿viste? Claro. Pero bueno, el tema es que toda sustancia con la que nosotros nos relacionamos, desde el alimento... El otro día leí que una mujer, por tomar un promedio de más o menos 9 litros de Coca-Cola por día, se murió de una arritmia cardíaca, ¿no? Entonces... ¿Hace 9 litros? No, te lo juro. Decía en la nota, ¿viste? Hay que ver si leí la nota. ¿Vos la leíste? No hay que creerlo. Bueno, yo conozco alumnos que realmente toman 1, 2, 3 litros de Coca-Cola. Hay gente que no toma agua, que toma Coca-Cola. Pero, a ver, el tema es, las sustancias todas pueden ser peligrosas. Este es el famoso concepto de fármaco, digamos, de los griegos. Los fármacos, si vos los tomás en exceso, te pueden hacer mal. Si los tomás en su debida medida, te pueden hacer bien. Yo con esto no estoy diciendo que hay que tomar un poquitito de, digamos, de cocaína, sino que lo que estoy diciendo es que por ahí un artista, entrando en contacto con esa sustancia, logra hacer arte. Quizás un cardiólogo toma cocaína y salva vidas durante 24 horas seguidas. Y no sería lo mismo que el delincuente que toma cocaína para ir a robar. Y con esto no estoy haciendo un encomio de la... No te atajes acá de... No, pero igual hay que aclararlo porque esto capaz que hay un padre que le va a comprar el libro al hijo y dice, no, ¿qué dice acá adentro? No, pero hay que decirlo, en ningún lugar del texto, y me parece que en las letras de Los Redondos hay un encomio a la cocaína. Lo que sí hay es una muestra bastante cabal de cuál es el derrotero, digamos, la curva por la que el flujo de la cocaína recorre. O sea, vos tenés Semenap, como lo dice mismo el tema, es Semenap ya tiene... una forma de hacerme creer que es para mí la mejor fruta. Bueno, está montada en mi nariz, bueno, etcétera, etcétera. Esa sería, por así decirlo, si ven en el libro, sería cuando empieza el romance. O sea, cuando la cocaína me hace que me sienta Gardel, Leper y toda la orquesta. Y después tenés Jijiji. Pará. Que es cuando cae. Pero pará. ¿Podemos escuchar Jijiji y después hablamos de eso? Ahí va. Jijiji es el último... De octubre. Sí. El pogo más grande del mundo. No, es el último, es el séptimo, creo. Cargando. Este no es jijiji. No, pero estamos haciendo tiempo. Estirala, vamos usando. Bueno, pero en cualquier lado... Entonces, jijiji, ¿qué habla? ¿De la caída? A ver, jijiji lo que habla es la persona que, digamos... No pensemos pura y exclusivamente en la cocaína, pensemos, digamos, en cualquier persona que está en una relación con una sustancia o con una persona o con una, no sé... Manipulante. Sí, o con una ideología también. Y la conclusión, me la decís después del tema. Dale. Verdugo, cena distinguido. Muy bien, escuchamos Jijiji del disco Octubre. Estamos con Pablo Sillo. ¿Silio o Sillo? Mi apellido es maldito. ¿Por qué? Porque... No se sabe cómo se dice. No es que no se sabe. Es que justo tiene todas las grandes, digamos, cuestiones del dialecto porteño. Porque sí. Tenés, por un lado tenés, se escribe C-I-L-L-O. Entonces, Sillo, Silio, sí, ¿me comprendés? Sí, sí. Y después viene la gente más grande que me dice, no, pero es Chilo. Ah, y después toma. Cuando uno lo dice, me dicen, bueno, lo escriben con S, con Y, con una L, con una L y una I, una O. Es realmente, yo siempre digo, ¿cómo termina Sencillo? Ahí está. Bien, entonces, Pablo Sencillo, autor de Filosofía Ricotera, un gran libro que analiza en términos filosóficos, pero además como de, ¿cómo se diría? ¿Filosóficos técnicos? No, filosóficos, historia, o sea, a ver, ahí van a encontrar historia, filosofía, sociología, antropología, psicología, de todo un poco. Bueno, obviamente la directora de la batuta es la filosofía, pero sí. Digamos, echa mano también, no sé, hay citas de Marx, de, no sé, de, por ahí alguna de Weber o inclusive de Evans Pritchard, hay de todo un poco. Piensen que lo tuvimos que acortar bastante y por ahí no por ahí alguno que alguna cita que digo que está y no está, pero... Es una interpretación filosófica. Y quedaba, pendiente la interpretación filosófica de Jijiji, que vos decías que era como el anverso de Seven Up. Claro, o sea, en Jijiji un poco lo que podemos ver es que este individuo que, digamos, que completamente desangelado, que lo ha perdido todo, que ya no cree en nada, que solo se tiene a sí mismo... se encuentra, digamos, atravesado por el flujo de la sustancia, e insisto, no solo hay que entender sustancias por la cocaína, pueden ser, insisto, una ideología, una relación de pareja. Algo que te inyecta adrenalina, digamos, en la vida. Ponele. Que te suba. Exactamente, pero ya llegó un momento que digamos, todas las, digamos, personalidades que de algún modo nos componen, fíjense que en el tema se habla, se desdobla, ¿no? Habla del enemigo, pero del enemigo interno, ¿no? Cena distinguido, donde uh-huh. cena distinguido lo podemos interpretar como la conexión con esa sustancia, ¿no? Y fíjense que lo que a mí siempre me parece interesante de Los Redondos no es que, o sea, dice que es una noche de cristal que se hace añicos, o sea, realmente es el desborde, la caída, es el tipo que consume hasta perderlo todo y se juega a la casa y pierde a la mujer. Bueno, pero ¿qué es lo interesante acá? Y por eso yo esto yo la interpretación la escribí en el 2010, ¿no? Y cuando estaba escribiendo, más o menos, cuando andaba por esta parte, sucedió que falleció, digamos, Néstor Kirchner, ¿no? Y yo tengo, digamos, mis cuestiones críticas con el kirchnerismo, algunas cosas me gustan más, otras menos, pero me acuerdo que en ese momento pensé en él. O sea, el tipo estaba en juego su vida y se ofreció mejor que nunca, fue a fondo. Dijo, bueno, a matar o morir. Y en ese sentido, Néstor Kirchner, por más diferencias que pueda tener con él, es un lobo suelto. O sea, es un tipo que es un chacal de sus ideas y de sus proyectos y que va a ir con esa idea entre ojo y ojo y se va a ofrecer mejor que nunca, aunque sea una noche de cristal que se hace añicos porque se muere un Mariano Ferreira o un Moyano, te pianta. Uh-huh. ¿Me comprenden? Y fíjense que acá Néstor, digamos, no por favor no lo vinculemos con la sustancia, mostrar la generalidad. ¿Estás diciendo que Néstor Kirchner tomaba cocaína? No. Ahora lo tuiteamos, Sí. Si no, es para explicar, digamos, que si uno se queda en el tema nada más de la cocaína, se pierde la potencia simbólica del discurso ricotero, que es realmente riquísima. Uh-huh. Y por eso se puede hacer un libro, digamos, de ese tenor. Yo si hubiese... Ahora, ¿vos pensás que cuando fueron escritas estas canciones, todo esto fue pensado de este modo o que son interpretaciones que corren por cuenta tuya? Eso es muy interesante, está planteado en el libro. A mí realmente lo que estaba pensando el indio, o sea, lo último que estaba yo pensando era en eso. ¿En qué estaba pensando él? La verdad que no me interesa. Sí me interesa el contexto en el cual vivía, que de algún modo debe haber teñido, digamos. Sí, que lo define un poco. Exactamente. Pero no, o sea, para lo que es la interpretación filosófica, aquello en lo que estaba pensando el autor, dentro de la terminología, digamos, filosófica, se lo conoce como psicologismo. Yo no me puedo meter en la mente del indio. Y aun cuando él dijese, yo en este tema justo me había pasado tal o cual cosa, no viene al caso, porque lo que a mí me interesa es cómo yo puedo relacionar ese tejido, esa superficie simbólica, y la puedo, digamos, vincular al entramado de todo el resto de los temas. Y esto es como, por ejemplo, un mecánico y un piloto de Fórmula 1. El indio es un piloto de Fórmula 1. Yo soy, y es único también, yo sería el mecánico. Yo conozco cómo funcionan las piezas del motor discursivo de Los Redondos y trato de ver cómo se relacionan, cómo funciona ese motor. Ahora, el piloto no tiene por qué saber nada de mecánica, claro. Lo cual no implica que el indio, y esto a mí no me cabe duda, aunque, digamos, yo no leí la biografía de Gloria Guerrero, que es uno de los pocos textos que leí sobre Los Redondos, debe haber sido un tipo que seguramente debe haber leído de filosofía, pero creo que más que nada su formación viene por el lado de la literatura. Es decir, él la filosofía la tiene indirectamente por... Porque es filósofo, no profesor de filosofía. Exactamente. Él, de Bukowski, de la generación de los escritores malditos de posguerra, él mamó mucho de eso, ¿no? Y de la cultura de cómic, que también es de posguerra y tiene un alto grado de crítica social. Pero, insisto, la filosofía en su formación me parece que tiene un lugar marginal. E inclusive tiene más de una declaración el indio, digamos, tirando barro a la... Me parece más que nada a la filosofía académica que podemos llegar a acordar, pero bueno, no tengo entendido que tenga una formación, digamos, filosófica concreta, más allá que haya leído algún libro en algún momento, ¿no? Pablo, ¿me podrías decir tres palabras sobre El pibe de los astilleros para que nos vayamos con esa canción? Bueno, que me gusta mucho a mí, nada más que por eso. Y yo conduzco, viejo. Mira, bueno, estamos de acuerdo tanto con la anterior, con Juguetes Perdidos, como con El pibe de los astilleros, son los dos temas que a mí más me gustan. Y de algún modo son dos temas que están anudados. Digamos, El pibe de los astilleros sería, digamos, lo que Semenap es respecto de la relación con la sustancia, o sea, es El pibe de los astilleros es algo se rompe, algo se pierde, pero el pibe de los astilleros sigue soñando. O sea, el pibe de los astilleros es el soñador. Sí, yo, entonces el pibe de los astilleros desemboca en Juguetes Perdidos, ¿decís? Exactamente, es el paso necesario. Mirá, y justo te lo pedí ese. Pero piense que hay toda una... A ver, hay como un desarrollo de lo que sería una teoría del sujeto. Sí. O sea, ese soñador que arranca, digamos, o que aparece en el pibe de los astilleros, ¿no? Después, Luzbelito parece que pierde todos los sueños, pero aparece afirmativamente de vuelta en Juguetes Perdidos. Y bueno, el pibe de los astilleros me parece que lo más interesante... que ha sido sujeto también de muchas críticas, esa famosa frase, ciertos reyes no viajan en camello, y ahí podríamos pensar, ciertos reyes, ciertas personas importantes, ciertas personas con un enorme poder no viajan en grandes autos fastuosos, o en grandes aviones, o en medios de transporte grandilocuentes, sino que andan al tranco del amor, y esos tipos soplan con el viento al rebaño, o sea, la gente que vive asustada, acobardada y obediente, y su temor. O sea, el pibe de los astilleros, me parece que en este caso se lo puede relacionar también con un tipo como Néstor Kirchner, un tipo como el Indio, un tipo como el Che Guevara. Son tipos que, digamos, no tienen problema en poner la vida en juego. Por eso soplan con el viento al rebaño y su temor. El rebaño tiene miedo de perder la vida. Ellos no. Y ellos no tanto. Ok, señores, así se termina este programa con el debut del señor Sebastián Abrevalla. Bueno, Pablo Sencillo, Pablo Sillo, muchas gracias por haber estado acá analizando alguna letra de Los Redondos. Cómprense el libro Filosofía Ricotera si ustedes tienen ganas de saber qué demonios quieren decir todas esas frases que tanto nos gustan de Los Redondos. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, no, de nada, gracias por haber venido. Señora Abrevalla, Sí. Gracias por el debut. Déjeme la mano, Impresionante. Impresionante el debut. Impresionante. Sí, de acá al estrellato no paramos. No tuviste que decir esto la primera vez que me pasa. No, por suerte no. Muy bien, Abrevalla. No, me alegra mucho su incorporación, usted lo sabe. Laura Lotito. Hasta mañana. Hasta mañana, señora. Hasta mañana, Iván Jagroski. Chao. No, despediste bien. Te despedí bien, ¿eh? Chao, tía. Hasta mañana. No. Esperen. Todavía no terminé. El señor José Pepe Mundiano estuvo en la operación técnica. Marcelo Cruz también estuvo la primera media hora. En la producción, Rubén Viñoles, María Inés Gutiérrez y Agustín Camisa. Señores, muchas gracias por hacer posible esto, ¿eh? A ustedes tres se los digo. Quédense con Nunca lo Sabrán. Al tranco de amor, esos tíos.